colectivos de abogados y abogadas. Hicimos una presentación ahí en el Consejo Deliberante, en la municipalidad, donde, bueno, por un lado hacemos un análisis crítico del proyecto presentado por Cambiemos, pero por otro lado también pedimos que se nos haga parte de estos debates, de estas discusiones, que se abran al conjunto de la sociedad platense, de las organizaciones populares, las comisiones en las que se va a discutir y, bueno, los distintos espacios que existan para que la voz de los distintos sectores pueda escucharse y pueda ser tenida en cuenta. Así que veremos qué resultado tiene.